amigos. Ay, qué confusión tiene la vida. Todo se acabó por tus mentiras. Tantas lágrimas se han derramado y hoy te vas sin importarte nada. Tantas veces yo te había notado tan distante, siempre mal geniada. No encontraba amor cuando llegaba, solo ausencia en mi casa abundaba. Mira lo que ha pasado, todo es el presentimiento, todo eso era realidad. ¿Cómo tú crees que me siento? Ay, mira lo que me has hecho dentro de mi corazón. No te importó mi dolor y estoy sangrando por dentro. Ay, tú dijiste que yo y era para ti el amor, que siempre te haría feliz. Pero qué equivocación, si tu vida no era yo, que iba a recibir de ti. Tú dijiste que yo era para ti el amor, que siempre te haría feliz. Pero qué equivocación, si tu vida no era yo, que iba a recibir de ti, que iba a recibir de ti. Janier Fabián, Rafael Ricardo y Joan Sebastián Martínez, orgullos de papá. Tendré que pagar por tus mentiras y el daño que le hiciste a mi vida. Y ese que juraste en el altar lo rompe como cualquier cadena. Sé que tú tenías tu enamorado y nunca pudiste ocultarlo. Y espero que te enamores de él y te pague igual como pagaste. Mira lo que ha pasado, todo es el presentimiento, todo eso era realidad. ¿Cómo tú crees que me siento? Ay, mira lo que me has hecho dentro de mi corazón. No te importó mi dolor y estoy sangrando por dentro. Ay, tú dijiste que yo y era para ti el amor, que siempre te haría feliz. Pero qué equivocación, si tu vida no era yo, que iba a recibir de ti. Tú dijiste que yo y era para ti el amor, que siempre te haría feliz. Qué equivocación, si tu vida no era yo, que iba a recibir de ti, que iba a recibir de ti.